Bueno, vamos, hablemos de Mari, hablamos de la J-Pop. De una. Bueno, entonces voy a leer aquí. Un momento, yo. Voy a hacerle una breve intro. Bueno, también se hicieron durante dos jornadas. La primera jornada tuvo como una asistencia masiva de 25 personas, por ahí más o menos. Eso fue el sábado 23 de noviembre que pasó. Y la siguiente se hizo ayer, martes 26 de noviembre, con una asistencia como de 8 o 10 personas más o menos. Entonces voy a contar aquí una descripción y le doy la palabra a Mari. Entonces Coopera, el colectivo J-Pop, en esta oportunidad contábamos con la ayuda de un amigo de... Contanos quién es tu amigo, Mari. Daniel Felipe de Valencia es un amigo de infancia que nos hemos reencontrado después de muchos años porque tenemos intereses comunes. Él siempre me había invitado a trabajar con todo el tema de cultura libre, y me había estado mostrando cualquier cantidad de software y hardware libre para artistas. Pero yo nunca copié en aquella época porque no entendía muy bien de qué se trataba el cuento, y ahora después de mucho tiempo que ya pude entender y que tenemos intereses en la electrónica, entonces empezamos a trabajar juntos. Él es parte del, es profesor docente de la Universidad San Buenaventura de la Escuela de Ingeniería Electrónica, y también es investigador del grupo LEA, que es un grupo de investigación también en ingeniería electrónica. Bueno, ellos dos en el espacio de Lugar a Dudas dictaron un taller que dice así: J-Pop, Petit Objet de Velo, o Pequeño Objeto para Bici, es un microproyecto para hackear tu bici inspirado en el efecto de persistencia de visión, las tácticas de la vanguardia rusa, Agitprop, las prácticas de la intervención urbana y el proyecto Spock Pop de Limor Fried, Lady Ada. En esta ocasión a Ponte y Valencia recrearán en Cali una versión local y de bajo costo de este ingenioso dispositivo. Un modesto circuito de 7 LEDs, un microcontrolador y una pila ajustada a los radios de tu bici serán suficientes para iluminar las calles con mensajes poéticos políticos. Este proyecto es concebido por Alexander Castongue. ¿Él? Y Tomás Owet Fredericks. Este taller invita a la experimentación colectiva en donde ningún conocimiento previo será necesario. Dale, Mari. Ok, cuento un poquito de qué pasó y por qué pasó. Bueno, para empezar de atrás para adelante, empezaré a contar, pues ayer hicimos nuestro segundo taller a J-Pop. Allí en Lugar a Dudas tuvimos una asistencia de cerca de 8 personas, lo cual permitió varias cosas, entre ellas poder terminar más temprano y tomar el resto del tiempo que teníamos para diseñar una cajita para montarlo en la bicicleta. Mientras que el sábado tuvimos una asistencia de cerca de 25 personas y fue un poco difícil controlar toda la situación y hacer que todos los dispositivos funcionaran, pero al final salió. Para contar un poquito de qué se trata este proyecto, es un dispositivo, un hack para bicicleta que permite, a través de la programación y la electrónica, poner un texto o palabra mientras el ciclista va rodando por la ciudad. Entonces, este proyecto nace por la necesidad de poner y de reapropiar el espacio urbano a través de un lenguaje poético y político, que hable un poco de la situación de las comunidades que es en donde especialmente Agitpop se ha desarrollado. Para el caso del Common Lab, bueno, este proyecto nació, como lo dice Stephanie, el año pasado en compañía de dos y tres artistas e ingenieros de Montreal, Alexandre Castongué, Tomás Ouellet Fredericks y Sofiane Audry, quienes, bueno, con ellos hemos estado trabajando desde el año pasado, porque yo tuve la oportunidad de conocerlos y pues de comenzar a trabajar colaborativamente. Pero este año yo estoy aquí en Cali, Y pues con el ánimo de diversificar el proyecto y no dejar que el proyecto pertenezca solamente a un lugar específico, a una ciudad o una nacionalidad, sino que logre trascender fronteras territoriales, espirituales, ideológicas, poéticas, pensamos la posibilidad de hacer este taller en esta ciudad, en Cali, pero nos encontramos con varios problemas, y es que a la hora del desarrollo tecnológico, especialmente electrónico, aún se encuentra una distancia muy grande a nivel de la producción, cuando se piensa hacer una producción electrónica muy específica y muy detallada, o como se dice, de alto nivel. Pero eso no nos impide continuar ni nos impide trabajar, porque algo que nos caracteriza a los colombianos y en general a los latinoamericanos y a la gente que tiene el espíritu del hackeo en las venas, es que uno es capaz de, con las herramientas que tiene localmente, poder desarrollar este tipo de dispositivos. En el caso del Pirate Box, pues normalmente se puede hacer aquí; en el caso de cualquier otro tipo de desarrollo tecnológico, saber que somos capaces de hacerlo. Entonces, en compañía de Daniel, aquí en Cali, nos pensamos, bueno, nosotros no tenemos ni los recursos económicos ni el tiempo para importar elementos electrónicos para desarrollar la más reciente versión del dispositivo, pero podemos investigar con qué cuenta la ciudad, qué hay en las tiendas de electrónica locales y cómo desarrollarlo. Y eso fue lo que hicimos, una versión, como le llamamos, Agit Povera, inspirada en el arte povera, de ese arte que está hecho con los recursos a partir del reciclaje o a partir de lo que se encuentra en los espacios donde se realiza cada obra. Entonces, este es un Agit Pov mucho más económico, mucho más sencillo, pero no por ser más sencillo, es menos complejo. En el taller del sábado nosotros esperábamos trabajar de 9 de la mañana a 3 de la tarde y eran casi las 7 de la noche y aún no habíamos terminado, básicamente porque había muchísima gente y porque teníamos pocos soldadores para tanta gente que había, pero al final lo logramos todos, todo el mundo lo logró. Y fue una experiencia también muy bonita. Siempre los talleres de Agit Pov son una experiencia de meditación, un poco de muchísima tensión, pero también son una prueba de fuerza y de voluntades, y es una prueba de resistencia, incluso ser capaces al final y de no desistir ni sentirse tristes, porque el error siempre hay que considerarlo como una variable dentro de todo este tipo de proyectos de experimentación. Entonces fue una experiencia muy bonita. Ayer, afortunadamente, como teníamos menos personas, pues entonces logramos incluso hacer un diseñito de caja, probar, tomar fotos, hicimos más cositas ayer. Pero ha sido una experiencia muy linda, y hoy desafortunadamente encontramos la lluvia porque estamos en temporada de invierno local. Esperamos que ahora en la noche no llueva, porque estamos convocando a una ciclada, una salida en bicicleta en compañía del colectivo de los cicloamigos y de otra chica que tiene una aplicación para ciclistas que se llama Rodando. Entonces queremos hacer una salida en bicicleta con aquellas personas que pueden ir y llevar su dispositivo que desarrollamos en el taller y hacer una acción performática en Cali que acompañe un poco más y que apoye también no solamente el proceso de los cicloamigos, que va por más de 13 años aquí en la ciudad tratando de hablar de la movilidad alternativa y de abrir esos espacios a cambiar el pensamiento, como lo dice el fanzine del taller de Hiperfanzine, es empezar a pensar que las cosas son diferentes. Ayer, por ejemplo, yo tuve que llevar todo el material del taller, me lo llevé a mi casa en un taxi. Y entonces hicimos una apuesta con un amigo que se llevó mi bicicleta. Yo me iba en el taxi, mi amigo me llevaba la bicicleta a la casa y llegamos justamente al mismo tiempo. Entonces esa idea de que uno toma un taxi para llegar más rápido, pues no es tan clarísima ni es tan cierta, porque en nuestra ciudad, con el tema de movilidad actual, está muy claro que la bicicleta es un medio que puede facilitar y acelerar muchos procesos y que nos hace sentir libres. Nos hace mirar la ciudad también con otros ojos, cambiar la velocidad de acción y que está muy bien, bueno, que el Comunlab de este año tenga en cuenta toda esa gran comunidad de casi 200.000 ciclistas que se mueven diariamente, o aquellos que también se movilizan alternativamente. Eso, Alejandro. Ay, sí, aquí hay una. Sí, eso está bueno. ¿Qué palabra tiene tu dispositivo? Bueno, la palabra que tiene mi dispositivo es comparte la vía. Me gustó mucho esa frase. Me encantó muchísimo el taller. Pues soy artista plástico y vincular las artes con electrónica, pues me parece genial. Hay muchas obras al respecto. Eso me parece genial. Y la bicicleta, o sea, el vehículo que uso casi que a diario, me parece genial. Muy interesante el taller. Como la, pues, el hecho de que haya vinculado la bicicleta para ese año me parece muy chévere. Vamos a ver cómo se va a ver esta noche. Voy a estar presente. Entonces vamos a ver qué tal que va. Bueno, este fue Edith Pop. Aplausos del auditorio, por favor. Corte.